Hoy es miércoles 11 de febrero. Esto es Radio Crash en el 105 de la FM y el programa que estáis escuchando es Con la Pá en los Talones, el programa de la plataforma de afectados por la hipoteca y desahucios de Asturias. Hoy estamos por aquí, Rubén al control. Hola, ¿qué tal? David. Buenas. Y Celia, como siempre. Bueno, como siempre tendremos noticias, tendremos agenda y un par de entrevistas muy interesantes que os recomiendo que no os perdáis. Hablaremos con Alfa Sánchez sobre el TTIP, que a lo mejor muchos os preguntaréis qué es. Bueno, pues no os perdáis la entrevista porque os vais a enterar bien. Y también hablaremos con Santi sobre una acción que se está realizando hoy aquí en España, en Barcelona, pero no solamente en Barcelona, sino también en Nueva York y en San Francisco. Fijaros, traspasamos fronteras. Una acción contra un fondo buitre, Blackstone. Están desmantelando nuestro Estado de Derecho. Este es su plan. El nuestro es defenderlo. No queremos que nos dejen sin justicia. Depende de todos nosotros impedirlo. Empecemos por informar. Informa a los tuyos. Comparte. El gobierno, en lugar de atender las demandas de la sociedad, busca protegerse a sí mismo con una agenda de reformas que restringen nuestros derechos y libertades y reducen nuestras garantías como ciudadanos ante la justicia. El gobierno tiene un plan para dejarnos sin justicia. Lo tienen todo pensado. Para recurrir tienes que pagar una tasa. ¿Y sabes lo mejor? Que aunque ganes, ese dinero no lo recuperas, se lo quedan ellos. Así funciona la nueva ley de tasas ya aprobada y en vigor en tu país. La Constitución dice que la justicia será gratuita para todos los que tienen menos recursos. Sí, pero van a reformar la ley de justicia gratuita de manera que deje fuera a la mayor parte de la sociedad. El derecho a un abogado de oficio depende de tus ingresos anuales, pero el gobierno va a cambiar los criterios. Pues vaya panorama. Vamos a tener que echarnos todos a la calle a protestar. Eso tampoco va a ser tan fácil. El gobierno también prepara una reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que convierte la protesta en la calle en un auténtico lujo. ¡Ey! Que yo estoy hablando de protestas pacíficas. Y yo, pero les da igual. Lo que pretenden es evitar que se oiga la voz de la gente, porque la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana está hecha para poder sancionar a los que participen en protestas pacíficas. Diciendo que no voy a poder opinar sobre lo que pasa en mi país, pero si estamos en una democracia. Pues que sepas que la Ley de Seguridad Ciudadana también incluye sanciones para las críticas a las instituciones públicas, incluso en las redes sociales, bajo un concepto tan ambiguo como ofensas o ultrajes a España. Pero a mí me ofende que las autoridades de mi país abusen de su poder. La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana amplía los poderes del gobierno para que la policía pueda disolver reuniones pacíficas. Más aún, si grabas con tu móvil abusos policiales, adivina a quién van a sancionar a partir de ahora. Thank you. Bueno, pero por más obstáculos que pongan, siempre podemos organizarnos. Hay asociaciones, ONGs, organizaciones de derechos humanos que pueden denunciar estos abusos. Ya, pero es que también han pensado en eso. Van a limitar hasta casi eliminar la acusación popular, que es la forma con la que hasta ahora las asociaciones de derechos humanos o las ONGs participaban en los juicios. Pero al menos los fiscales podrán seguir acusando. Pero el problema es que los fiscales no son independientes. Dependen del fiscal general del Estado. Y este lo nombra el gobierno. Precisamente por eso quieren que sean los fiscales y no los jueces de instrucción los que se encarguen de la investigación de los delitos. También han pensado en introducir el principio de oportunidad para que los fiscales tengan el monopolio de poder decidir si es oportuno o no ponerse a investigar según qué cosas. Van a reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para evitar que los jueces y sus asociaciones critiquen públicamente las decisiones del gobierno. Además, no les van a quedar fuerzas. Van a estar mucho más ocupados de lo que ya están ahora que se han eliminado unos 1.200 jueces sustitutos. Están desmantelando nuestro Estado de Derecho. Este es su plan. El nuestro es defenderlo. No queremos que nos dejen sin justicia. Depende de todos nosotros impedirlo. Empecemos por informarnos. Informa a los tuyos. Comparte. Comparte. Bueno, empezamos con las noticias, aunque como habéis podido escuchar anteriormente, seguimos informando sobre la ley de inseguridad ciudadana, sobre la ley Mordaza, y seguiremos porque creo que es muy importante que todos la conozcamos a fondo. Pero vamos allá, noticias de hoy. Esta semana se ha filtrado a la prensa la lista Falciani, una lista de más de 130.000 evasores fiscales de todo el mundo que el informático italo-francés Hervé Falciani extrajo de una base de datos de la filial suiza del banco HSBC. Entre los evasores fiscales de esta lista se encuentran cerca de 2.700 personas relacionadas con España, ya sea por su nacionalidad o por tener domicilio fiscal en nuestro país. Banqueros, políticos, empresarios, deportistas o narcotraficantes de nuestro país estarían en esta lista que revela que entre todos ocultan una fortuna de 1.800 millones de euros en esta filial del Banco Inglés en Suiza. Gracias a esta lista, Hacienda ya ha recuperado 264 millones en impuestos evadidos, aunque de momento no ha tomado ningún tipo de medida penal sobre estos delincuentes. O sea, que les persiguen igual que a nosotros cuando fallamos algo en la declaración de Hacienda. Sí, igualito. Así, ¿no? Oye, que te faltan aquí tanto, devuélvemelo y ya no queda en nada. Sí, no, y además te hago descuento. Sí, vamos, claro. Genial. Las acusaciones del caso Bankia piden una fianza civil de 4.112 millones de euros para los imputados, el total del supuesto perjuicio causado en la salida a bolsa de la entidad. La acusación popular de la asociación 15M Parrato ha reclamado que las fianzas recaigan exclusivamente en las personas físicas imputadas y no sobre las entidades como personas jurídicas para evitar que la fianza acabe siendo abonada con fondos públicos. La Fiscalía, por su parte, se ha opuesto a la imposición de estas fianzas, alineándose con las peticiones de las defensas de los imputados, alegando que afectaría negativamente a la cotización de Bankia en bolsa. Hombre, más negativamente con Bankia yo creo que ya no se puede hacer. O sea, vamos, que nos engañan para la salida a bolsa, preferentes, etcétera, etcétera, etcétera. Pues a mí los 4.000 millones me parecen pocos comparados con los 20.000 del rescate. Sí, no, o sea, me aseguro que pobrecillos, pero es que no tienen. Claro. Primera sentencia de nulidad del IRPH entidades, la única de las variedades del índice de referencia de préstamos hipotecarios que sigue vigente a día de hoy. Un juzgado de San Sebastián ha condenado a CaixaBank a devolver todo lo cobrado en las hipotecas mediante este índice al declararlo nulo por abusivo y usurero. Además, la sentencia dictamina que los préstamos se mantendrán con intereses nulos, con lo que abre la posibilidad a que las cerca de 1 millón de familias afectadas por este índice abusivo en todo el territorio nacional no paguen intereses en sus hipotecas. Bueno, pues esperemos que cunda, porque lo del IRPH ha sido una estafa desde su nacimiento. Hay que recordar que este índice se lo sacaron un poco de la manga cajas y bancos cuando el Euribor empezó a bajar y que se ha mantenido como un falso interés fijo del cual las personas hipotecadas personas prácticamente no sabían nada. De pronto el gobierno va, lo hace desaparecer sin marcar un sustitutivo ni informar como debe de ser las familias. Familias que quedan atrapadas porque incluso teniendo un sustitutivo definido en su hipoteca, como muchos casos de Cuchabank que tenían definido el Euribor, se niegan a aplicarlo con efecto inmediato, teniéndoles ahí meses y meses pagando intereses de más. Y además hay que decir que hay muchas familias que si no hubiera sido por el IRPH, si hubieran estado con un Euribor, con un interés medianamente decente, tal y como estaba este índice últimamente, sí que hubieran podido pagar sus hipotecas, mientras que con el IRPH, bueno, pues la diferencia era bastante considerable. O sea, que cunda el ejemplo y que devuelvan todo lo que han robado con el IRPH, otra estafa más de la banca. Cataluña Caixa ultima los términos de la venta del 90% de sus hipotecas al fondo buitre americano Blackstone y el 10% restante al BBVA, sin ninguna contraprestación para las personas afectadas. Este fondo buitre es el mismo que ya comienza a ejecutar desahucios en la Comunidad de Madrid sobre las viviendas públicas, repito, públicas, por si no quedó claro, adquiridas de las administraciones públicas madrileñas. La PA ha llevado a cabo durante el día de hoy una campaña de acciones globales en Barcelona y Estados Unidos, en Nueva York y San Francisco más concretamente, contra este fondo buitre, el Blackstone Group LP, que es la firma de capital privado más grande del mundo. Bueno, aquí volvemos de nuevo a repetir estafa tras estafa. O sea, llega la estafa de los bancos, estafan con las hipotecas, desahucian a la gente, se niegan a que muchas personas puedan negociar un pago de hipoteca bajándoles intereses, haciéndoles quitas, etcétera. En cambio, oye, que lo venden a precio de saldo a fondos buitre. Se lo venden a precios de saldo para que acumulen viviendas y volvamos a especular y a crear una nueva burbuja inmobiliaria. Luego hablaremos con un compañero sobre esta acción contra Blackstone. La obra social de la PA sigue creciendo y recupera el cuarto edificio en Manresa, con el que ya son casi 40 las familias a las que la PA ha podido ofrecer un hogar en esta localidad. Con este ya son 12 los bloques liberados de la Sareb por la campaña de la obra social de la PA, de un total de la treintena de bloques en manos de fondos buitres, la banca y la Sareb. Repetimos, señores, la Sareb es nuestra, que la hemos pagado con nuestro dinero, aunque nos estén engañando. Hay que recordar que el Estado aportó un importante porcentaje de cantidad, pero que lo que no aportó fue avalado por el Estado, con lo cual lo acabamos pagando entre todos. La Sareb es nuestra, son nuestras viviendas y por tanto las recuperamos. Algo anda mal. Casa sin gente, gente que vive bajo un puente. Un millón de viviendas vacías roban delincuentes. Hogares sin familia, familias sin hogares. El juez nunca defiende al débil, poco va a cambiar. Humanos luchan contra bancos, son monstruos gigantes. De su lado tienen la ley y a los gobernantes sin escrúpulos. Maderos son robots muy chulos, te dan con un palo porque no les dejan usar sus puños. El banco envía a su policía con nocturnidad y alevosía. Vergüenza me daría, son familias a la calle. Mientras tanto el cargo electo se folla, se bebe o se esquifa sus impuestos. Nada extraño, el pueblo ve noticias como inmunizado, como quien ve un reality, escándalos del PP en Sálvame. Y hay que pena los desahucios, pero bueno, a mí no me toca. Sigo pagando con lo que gano en la obra, por ahora. Los de la paz son los nuevos asuntos sociales. Vivienda pública, ni social ni social. Goldman Sachs, mejor postor. Derechos humanos y en el 47 son desechos humanos. Proyectos de vida, sueños, lágrimas por el lavabo. Vivienda digna en el papel mojado que es la constitución. Hasta hoy ningún gobierno planteó una acción. Ley antidesahucio para lavar la cara de la marca España. Chungo creerlo, solo lo ven los que están muy ciegos. Los que están al otro lado del espectro, que creen verlo de lejos, que con ellos no va nada de esto, pero es que no ves, que vives en un mundo del revés. Dinero público va a salvar bancos, policías que protegen delincuentes. Y bueno, vamos con nuestra primera entrevista de hoy y vamos a hablar sobre el TTIP. Algo que es muy desconocido porque la verdad es que no se está dando toda la publicidad que debería darse. De hecho, incluso las negociaciones sobre este tratado están siendo bastante ocultas. Y bueno, pues ¿qué es el TTIP? TTIP son las siglas de Transatlantic Trade and Investment Partnership, que traducido sería Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión. Este acuerdo, que tiene ya un origen en el año 90, con el magnífico George Bush a la cabeza y algunos de los más magníficos todavía dirigentes europeos, como por ejemplo Jacques Delors o Giulio Andreotti, todos ellos muy, muy decentes, no fueron acusados nunca de nada, ni nada de eso, en fin. Bien, pues este acuerdo, decía, que se remonta a estos años, está desarrollándose para, en teoría, mejorar el comercio entre los Estados Unidos y la Unión Europea. Pero claro, esta mejora del comercio tiene muchos lados ocultos que no se están contando a la población y que van a suponer, bueno, pues unas limitaciones. Limitaciones en derechos, en comercio y sobre todo incluso en el ejercicio de los deberes, de los derechos constitucionales. Es decir, puede afectar incluso a nuestra propia Constitución. Y de todo eso no está hablando. Por eso hay una campaña que es No al TTIP, y de ello es con lo que vamos a hablar con Alfa Sánchez, que es miembro de Xnet, que participa en el No TTIP, y que también está dentro de lo que es Stop TTIP, que es una campaña de recogida de firmas en contra de este tratado, y que os recomiendo a todos que entréis en esa página y que firméis. Hola, Alfa. Hola, buenas noches. Bueno, a ver. ¿Hola? Sí, hola, ¿me oyes? Hola, sí, perfectamente. Vale. Mira, soy Celia, de la plataforma de afectados por la hipoteca y desahucios de Asturias, y bueno, desde aquí llevamos ya bastante tiempo intentando seguir un poquitín estas campañas contra el TTIP, porque es que parece que nadie conoce este tratado que se está negociando ahora, y que la verdad, yo cada vez que leo algo sobre él, y bueno, ahora estuve leyendo algunos puntos para informarme, la verdad es que pone los pelos de punta, ¿no? Sí, bueno, no conocemos mucho porque se están cuidando mucho de que no lo conozcamos, porque obviamente si lo conociésemos sería imposible que la sociedad lo aceptase por las consecuencias que tiene. Entonces, como tú muy bien estabas diciendo ahora, el TTIP, que son las siglas en inglés para el Tratado de Libre Comercio e Inversiones entre Europa y Estados Unidos, se trata de un tratado que en principio nos están vendiendo como que va a servir para bajar las barreras al comercio, para potenciar y activar la economía, que va a armonizar los estándares y que finalmente también creará empleo y será beneficioso para todos. Pero ¿qué pasa? Que detrás de estas palabras que suenan tan bien se esconden muchos peligros para la ciudadanía, ¿vale? Que no podemos ver, porque como tú también comentabas hace unos momentos, las negociaciones están llegando a cabo a puerta totalmente cerrada y sin que nosotros podamos conocer nada de lo que está en juego. Entonces, por ejemplo, cuando ellos hablan de bajar las barreras, a lo que en realidad se refieren o los peligros que comporta es que se bajan los estándares de calidad y las regulaciones que de hecho protegen nuestros derechos, estándares de calidad, por ejemplo, de nuestros alimentos o de los productos farmacéuticos, o por ejemplo regulaciones financieras, ¿vale?, que impiden que se produzca otra crisis como la que empezó hace 2008. Uh-huh. Entonces, por eso es muy importante que estemos informados de lo que se está negociando con el TTIP. Sí, justamente lo que no están haciendo, porque además el perjuicio no solamente es para los ciudadanos europeos por aplicación de la legislación de allí, sino también a la inversa. He visto que también hay un cierto perjuicio, es decir, están cogiendo lo peor de cada parte para aplicarlo. Exacto, ese es el peligro, porque lo que ellos llaman estandarización o armonización, el mayor peligro es que se está haciendo una estandarización, pero obviamente a la baja, porque lo que pretenden, lo que se intenta conseguir con este tratado es bajar los estándares de manera que las corporaciones, digamos, puedan hacer pues lo que les dé la gana, y entonces cosas básicas como por ejemplo una protección, unos derechos laborales o un salario mínimo, esto obviamente afecta negativamente a los beneficios de las empresas. Entonces, es cierto que en ambos lados del Atlántico esta regulación a la baja afecta en ambos lados del Atlántico. Por ejemplo, aquí tenemos unos estándares de calidad muy buenos para productos alimentarios, mientras que en Estados Unidos tienen la puerta abierta totalmente al tratamiento de las carnes hormonadas, a transgénicos también. Uh-huh. A pollo clorado, vale, todo esto, el TTIP abriría las puertas a que todo esto entrara aquí. O por ejemplo el tema del fracking, que aquí hay una oposición muy fuerte, vale, porque es este proceso por el cual se puede obtener petróleo del subsuelo, pero que es altamente contaminante con los suelos y también con los acuíferos, con las aguas, vale. Sí. Entonces aquí hay una oposición muy fuerte en Europa, pero con el TTIP podría entrar el fracking aquí, no podríamos oponernos, vale. Y por otro lado, por ejemplo, en Estados Unidos tienen una regulación después de la crisis. Llevaron a cabo unas regulaciones del sistema financiero para intentar evitar esto que llamamos too big to fail, que es, bueno, intentar que no todo el capital se centre únicamente en una entidad financiera, ponerle unas limitaciones, ¿vale?, para que no vuelva a pasar esto, y aquí en Europa no lo tenemos. Esto también lo perderían ellos, de manera que todas las regulaciones, como ves, se llevan a la baja. Sí, sí, de lo que decíamos, cogiendo lo mejor de cada casa. Pero además, veo que hay limitación de los derechos de representación colectiva de los trabajadores, puesto que en Estados Unidos solo se han suscrito 2 de los 8 convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo. Luego también pérdida de derechos de representación colectiva. Privatización de servicios públicos, porque se establecería una lista reducida de aquellos que no se pueden privatizar. Hay que recordar que en los Estados Unidos, bueno, pues prácticamente todo es privado. El tema de la sanidad, bueno, pues allí es escalofriante, justo como lo que estamos empezando a ver ahora, que también aquí en Madrid, por ejemplo, en otras comunidades. La educación, etcétera, riesgo de rebaja salarial. Pero es que además hay incluso un derecho de acceso a justicia, porque parece ser que habría un mecanismo por el cual los estados estarían indefensos ante algo de este tratado que no les pareciera bien, y no podrían reclamar, estarían en manos de agentes privados. Exacto. Bueno, a esto se le llamaría SDS. Antes de entrar a hablar de esto, me gustaría hacer un par de puntos en esto que comentabas, que es cierto que una de las cosas que, por ejemplo, perderíamos, están en peligro, son los derechos laborales, los derechos a sindicarse o los derechos a huelga, que en Estados Unidos está muchísimo peor, entonces podríamos perderlos. Y luego otra cosa respecto a esto es que, por ejemplo, una de las cosas que hacen es vender a el TTIP como que, hombre, que se abren los mercados, entonces habrá mucho más comercio, entonces le venden aquí a las pequeñas empresas o los autónomos. Sí, claro, es que tú podrás vender tus productos en Estados Unidos, pero lo que está claro es que una empresa, o sea, que si se abre este mercado y se quitan todas las regulaciones y las grandes corporaciones de Estados Unidos empiezan a traer sus productos de aquí, ninguna empresa de aquí podrá competir con las condiciones en Estados Unidos, porque, claro, como tienen un coste de producción más bajo, por esto que comentamos, de que los derechos laborales son menores, de que los derechos medioambientales o la protección del medio ambiente es menor, entonces es totalmente imposible competir contra ello. Entonces, por ejemplo, uno de los ejemplos en los que se ve claramente, que sería el equivalente al TTIP, pero entre Estados Unidos, México y Canadá, que es el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, que se llama NAFTA, ¿vale? También lo vendían del mismo modo, de que iba a crear empleo, a generar empleo, que iba a activar la economía, todo bien para todo, y en realidad, ahora, años después de que se haya instalado NAFTA, un estudio dice que claramente NAFTA ha tenido las consecuencias de perder 70.000 empleos solo en Estados Unidos, sin contar México y Canadá, y que la pobreza en México ha aumentado exponencialmente. Uh-huh. Es decir, que no es como lo vende. Luego, respecto al mecanismo que estabas comentando, al llamado ISDS, que por sus siglas en inglés es Investor State Dispute Settlement, que sería básicamente un mecanismo por el cual se puede, en español sería mecanismo para resolver disputas entre inversores y Estado. Porque el TTIP, una de sus máximas es proteger a los inversores, ¿vale? De manera que puedan venir inversores de Estados Unidos a invertir aquí y a generar empleo, en principio. Pero claro, ¿qué tipo de empleo? ¿A qué beneficia todo esto? Entonces, el ISDS es un mecanismo por el cual las compañías podrían denunciar a los estados en caso de pérdida de beneficios. Pero no solo en pérdida, en caso de pérdida de beneficios, en caso de pérdida de previsión de beneficios, ¿vale? Genial. O sea, podrían denunciar a los estados por poner una ley, por ponerte un ejemplo para entendernos claramente. Uh-huh. En esto que hablábamos de antes del NAFTA, figuraba que está permitido, que se permite el fracking y que es una práctica permitida en el NAFTA, que es este tratado entre Estados Unidos, Canadá y México, ¿vale? Entonces, la ciudadanía de Quebec dijo, no, nosotros no queremos fracking, por todo esto que te he comentado antes de que destruye de sus consecuencias medioambientales, y dijeron, bueno, no pasa nada, vamos a hacer un referéndum, a ver qué dice la ciudadanía, y ese referéndum salió claramente que los ciudadanos no querían fracking, no querían fracking. Entonces, a través de NAFTA, una compañía de fracking ha denunciado a Canadá por 250 mil millones de dólares, porque sus ciudadanos han decidido democráticamente que no quieren esta práctica en su país. Entonces, esto es el ISDS, ¿vale? O, por ejemplo, otros ejemplos, Egipto ha sido denunciado por Francia, por otro tratado que tiene un mecanismo similar al ISDS, por haber aumentado el salario mínimo de sus trabajadores. Entonces, claro, la compañía pierde beneficios porque al aumentar el salario mínimo no le salen las cuentas a fin de año y denuncia a Egipto. Claro, reducen beneficios a costa de nosotros, obviamente. David, entonces, creo que quería comentarte alguna cosa. Sí, dime. Uno de los problemas del ISDS es que no, es que está formado por tribunales de arbitraje que están formados por tres abogados cualquiera, ¿vale? Que uno de los cuales podría ser de Guindos. O sea, para que por Dios, no nos asustes más todavía. Entonces, es sumamente peligroso, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que en realidad ya existen, o sea, ya existen entidades en los estados, ya hay tribunales que podrían resolver estas disputas, digamos, entre inversor o compañía y estado. Existen tribunales en los estados, existen tribunales también a nivel de la Unión Europea, existen varios, uno en La Haya, otro en Estrasburgo, que pueden resolver esto, pero lo que quieren es poner un mecanismo, una entidad por encima de todo esto, ¿vale? Para conseguir saltarse todos los cauces democráticos que ya están instaurados y los cauces de Estado de Derecho y para beneficio de las corporaciones y en detrimento de la ciudadanía, vamos. Sí, claro, eso es jugar con las cartas marcadas. Siempre saldrían las sentencias a su favor, obviamente. Exacto, o sea, es un atentado directo contra la soberanía, o sea, que no puedas ni tú decidir si en tu país quieres fracking o no, o sea, imagínate. Sí, sí, directamente. David, creo que quería hacerte alguna pregunta. Hola, buenas, Alfa. Hola. Bueno, yo sobre todo me llama mucho la atención la transversalidad de este tratado, porque el ámbito de aplicación, bueno, es desde lo que sería el comercio con materias primas hasta, como estás comentando, finanzas, todo tipo de acuerdos para laborales, para trabajar, para... Es decir, ¿cómo es posible tanta transversalidad dentro de un tratado disfrazado de tratado comercial? Esto en realidad es bastante fácil, esto. ¿Qué pasa? Que es muy difícil que una ciudadanía acepte cualquiera de estas cosas si la puede ver claramente, o sea, no, es imposible que se aprobase, ¿vale? Pero lo que hacen es decir, vamos a ponerlo todo junto, todo mezclado, además le vamos a poner a todo nombres bonitos, ¿vale? O sea, como ponen cooperación regulatoria, armonizar, a bajar las barreras, a fomentar o activar la economía, entonces lo ponemos todo junto y con palabras muy bonitas, de manera que sea todo tan confuso que no se vea lo que realmente se está tratando, que es pues liberalizar el mercado salvajemente y despojarnos de nuestros derechos y así poder salir adelante. O sea, esto unido con el hecho de que obviamente estas negociaciones, como habéis comentado antes, se están llevando a cabo totalmente a puerta cerrada y con una falta total de transparencia, lo cual supone una deslegitimidad total. Y una falta de democracia en las negociaciones total. Claro, porque también me llama mucho la atención este secretismo que tienen entre la Unión Europea y Estados Unidos. Claro, yo me pregunto, bueno, Estados Unidos es Estados Unidos, ya sabemos cómo es, pero la Unión Europea es un conjunto de muchos estados, cada uno con sus leyes, sus constituciones, etcétera. Entonces, en el supuesto de este tratado entrar en conflicto con alguna de las constituciones de los Estados miembros de la Unión Europea, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué se haría? Bueno, o sea, lo que tenemos que hacer claramente es actuar antes de que se apruebe, porque una vez se apruebe este tratado tal como está planteado ahora mismo, por suerte ya se ha levantado la liebre y hay mucha gente que está trabajando en esto, y a nivel tanto nacional como a nivel europeo y también en Estados Unidos, ¿vale? Entonces ya veremos si no se aprueba o si en todo caso lo aprueban, pero bastante todo más rebajado, que no sea tan salvaje. Porque si se aprueba tal como está ahora mismo, pues el TTIP estaría por encima de todo esto que tú estás comentando, por encima tanto de las legislaciones europeas, pero también de las legislaciones de los Estados miembros. Es decir, por encima de la Constitución. Exacto, sí. Entonces, bueno, respecto sí. A volviendo al ISDS un momento, para que vea, vamos a hablar de la falta de democracia que hay en estas negociaciones. Para empezar, la falta total de transparencia que acabo de comentar, ¿vale? En que todo lo que yo estoy ahora diciendo, o la inmensa mayoría de lo que ahora estoy diciendo y que tú también, o que estabais diciendo, comentando antes, proviene de documentos que han sido filtrados, ¿vale? Porque no tenemos acceso a ningún documento, con lo cual pierde totalmente la legitimidad. ¿Está claro? Entonces, como ahora comentaba que se ha levantado la liebre, la Unión Europea está haciendo una especie de campaña de lavado de cara del TTIP, ¿vale? Porque es imposible que la ciudadanía acepte esto. Entonces, está fingiendo que está empezando a hacer unas negociaciones más transparentes. Entonces, hace poco, por ejemplo, sacó un documento y dije, oye, pero mira si somos transparentes, mirad este documento, un documento de hace un año. O sea, de hace un año. De hace un año, sí, muy bien. Ideas generales de que no había ninguna concreción, ningún matiz, o sea, todo promesas vacías. Entonces eso no sirve para nada. Luego, otro documento que dijeron, mira, sacamos el documento, todo muy transparente para que nuestros ciudadanos puedan ver lo legítimas que son estas negociaciones. Era un documento que hacía una semana se había filtrado. Entonces por eso lo sacaron, porque ya se había filtrado. Entonces lo que nosotros pedimos no es un maquillaje de transparencia, sino pedimos que las negociaciones sean abiertas, o sea, poder ver las mesas de negociaciones que se emitan, o sea, que podamos estar ahí. Queremos ver documentos actuales, queremos ver los documentos tanto de un lado como de otro, y queremos, sobre todo también, que en estas negociaciones esté involucrada la sociedad civil, porque mientras que nosotros no tenemos acceso a estas negociaciones, el 90% de asesores a los que están consultando, pues la Comisión Europea por este lado y por el lado de Estados Unidos, son lobbies corporativos, 90% o más. Entonces, obviamente, el tratado que va a salir de todo esto, o que saldría si no lo detenemos, sería completamente a favor de los intereses de las corporaciones, pero en contra de los intereses del ciudadano, de la ciudadanía, pues de todos nosotros. Bueno, como vemos, un paso más hacia el recorte de derechos y hacia la privatización de todo lo que es nuestra vida. Exacto, sí, sí. Privatización salvaje, si no lo detenemos. Sí. Pero, bueno, yo quiero dar un mensaje de optimismo en realidad a todo esto, porque desde hace un año, o sea, desde hace ni un año, o sea, desde hace unos meses acá, por ejemplo, en septiembre pasado así, nadie, absolutamente nadie en España hablaba del TTIP, pero ahora mucha gente está empezando a hablar, o sea que realmente la campaña que estamos llevando a cabo está dando sus frutos. Por ejemplo, hoy estoy hablando con vosotros sobre esto en la radio y hace unos meses era impensable. Entonces, además de eso, ya hemos parado unas cuantas, quiero decir, paramos la ley Sinde, paramos ACTA, que también era un tratado también, sí. En este caso de en torno al copyright, pero también un tratado a nivel europeo y tal, paramos la ley PIPA, SOPA, y también vamos a parar esto. O sea, es el papel que nos queda como ciudadanía vigilante, ¿vale? De destapar y de estar controlando a nuestras instituciones. Y eso es lo que te quería preguntar, Alfa, desde aquí, ¿no? Desde nosotros tres que estamos en este estudio, Rubén, David y yo, ¿cómo podemos ayudar, pues eso, ¿no? A ser vigilantes, a parar esto, a forzarles a que nos informen y a que cuenten con nosotros, porque nosotros opinamos, o sea, en cosas que nos afectan de semejante manera, tenemos que tener capacidad de decisión. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para estar informados, claro, y para hacer un seguimiento del TTIP en este caso? Sí, o sea, una cosa está clara. Bueno, ya estáis haciendo muchísimo ya informando sobre el TTIP y yo os agradezco. Y en realidad la estrategia más efectiva para luchar contra el TTIP es la que llamamos, nosotros llamamos la estrategia como de vampiro. O sea, el TTIP es un monstruo que está creciendo y que está conspirando a nuestras espaldas, pero es como un vampiro al cual si lo sacamos a la luz, la gente sabe realmente que el TTIP no es algo que se está negociando por ahí en la Comisión Europea, pero que no tiene nada que ver, pero que en realidad afecta muy directamente a su vida cotidiana, ¿vale? Y los peligros que conlleva y cómo podría cambiar su vida y cómo, bueno, todas las barbaridades que supone. Si todo el mundo es consciente de esto, no, es imposible que se apruebe. Es decir, y a todo esto, una de las cosas que se puede hacer es que hay convocada, porque esto, como hemos comentado antes, XNET trabaja en la campaña anual de TTIP a nivel nacional, pero también a nivel europeo. Entonces, el próximo 18 de abril va a ser el segundo día de acción global, sea a nivel nacional europeo, pero también en Estados Unidos, y no solo en Estados Unidos, sino mundial, contra el TTIP. El anterior día de acción fue el 11 de octubre, que fue este día en el que te digo que hubo un antes y un después, un punto en el que realmente cambió totalmente el interés de la ciudadanía y también de los medios sobre el TTIP, y invita a todo el mundo a que participe en acciones. Es un día de acción descentralizado, es decir, lo importante es informarte tú y a los tuyos y hacer acciones a nivel local. Por ejemplo, el 11 de octubre se hizo una manifestación en Madrid, aquí en Barcelona, donde yo estoy, hicimos unas jornadas informativas, pero luego hubieron muchos otros actos en diferentes localidades. Y nada, a invitar a que el 18 de abril sea lo más multitudinario posible y que realmente llegue a todos los medios y que todo el mundo vea lo que es el TTIP, de manera que sea imposible que se apruebe. Bueno, pues desde aquí recordaremos esa fecha de 18 de abril y participaremos, como no, bueno, pues informándonos y difundiendo de nuevo pues todo esto que se está sucediendo con el TTIP. Y recomendamos a todos, bueno, pues que se informen directamente también en las páginas de la campaña no TTIP y stoptip.org, donde bueno, pues podrán ir siguiendo todo lo que se va descubriendo, documentos que se van filtrando, etcétera, etcétera. Que no nos engañen. Antes de que se me olvide, también otra de las cosas que se puede hacer es firmar la ESI, que es esta, ahora no recuerdo cuáles son las siglas, pero creo que tú lo has comentado antes, ¿no? European Citizen Initiative, exacto, que sí, es como una especie de ILP, como la que hizo la PA, ¿vale? Ajá. European Citizen Initiative, que es autogestionada, lo que quiere decir que hace unos meses se hizo una European Citizen Initiative, que es un mecanismo por el cual los ciudadanos pueden solicitar a la Comisión Europea, en este caso solicitó que se parasen las negociaciones del TTIP hasta que se llevasen a cabo de una manera democrática, es decir, de manera totalmente abierta, de manera que los ciudadanos pudiésemos conocer lo que se está haciendo y participar en las negociaciones, y se rechazó totalmente sin dar ninguna justificación. Claro, lógico. Para hacer una ESI tienes que reunirnos, si son 250.000 firmas que se consiguieron, y ahora, después del rechazo, lo que se ha decidido es hacer pues una ESI autoorganizada, que lleva ya, creo que son más de 1,5 millones de firmas y ya tiene el quórum en 10 estados, el quórum mínimo es en 7 estados. Uh-huh. Entonces, otra de las cosas que puede hacer todo el mundo es firmar para apoyar esa ESI, en Stop TTIP, creo que es. Sí, en esa página la estábamos citando como una de las formas de luchar, ¿no?, contra este tratado. Perfecto. Muchas, sí, gracias, Alfa, la información que nos has dado es genial y, bueno, que cunda. Y bueno, volveremos a contar contigo si tenemos más información o quizás con motivo de estas acciones del 18 de abril. Muchas, perfecto, gracias. Un saludo. Un abrazo. Muchas gracias, un saludo. Chao, buenas noches. Soy el banquero, rapero, dame tu dinero. ajá. Soy el banquero, rapero, dame tu dinero. Soy el banquero, rapero, venciendo en los puros con billetes de 10 euros. Podría hacerlo si quisiera con billetes de 500, pero no quiero. Y no porque no pueda, porque sí que puedo, pero no me apetece y no quiero, ¿me entiendes? Porque si bien es cierto que soy rico, para tenerme de verdad contento ya sabes. Dame más dinero, beneficio, superávit, tu sangre, hemoglobina, eso me pone somestita, me sube la bilirrubina. Soy el banquero, rapero, y todo tiene un precio. Me compro una isla griega, un petrolero. Me compro una familia entera de Granada si quiero. O dos de Fuenlabrada por el mismo precio. Hasta la virginidad de la Virgen María se compra con dinero. Tengo a sueldo a todos los gobiernos. Y si necesito para mi jet privado un cojín, o si me quiero quitar un Michelin, o si me quiero beber un Benjamín, si para el repóker me hace falta un comodín. No lo olvides, tontín, soy colega del Urdangarín. Soy el que manda al fin, soy el rey del monopatín. En el banco de Santander tengo un botín. Puedo dar por culo si quiero al Leire Pajín y al PSOE entero. ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? Yo soy el banquero, rapero, dame tu dinero. Ajá, ajá. Soy el banquero, rapero, dame tu dinero. Bueno, y después de hablar con Alfa sobre el TTIP, vamos ahora a hablar con Santi sobre Blackstone. Hoy se han realizado diversas acciones contra este fondo buitre, una de ellas, bueno, pues en Barcelona, pero lo más destacable quizás es que se ha encontrado repercusión en acciones en Nueva York y San Francisco. Hablamos con ello con Santi de PA Barcelona, que nos va a contar un poquito, bueno, pues cómo han transcurrido estas acciones, cómo se han organizado y cómo se ha podido también conseguir esa cooperación internacional, ¿no? Hola, Santi. Hola, ¿cómo estáis? Pues vamos a ver bien y esperamos que nos pongas mejor todavía con estas buenas noticias de conseguir esta extensión de la PA, ¿no? Ir allí a los Estados Unidos, a donde es el origen, ¿no? De estos fondos o concretamente de este fondo buitre y llegar hasta allí a tocarles las narices. Eso ha sido genial, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido un subidón. No sé si me oís muy bien o me oís entrecortados. No, te oímos perfectamente. Sigue, sí, sigue. Perfectamente, perfecto. No, pues sí, la verdad es que ha sido impresionante. El hecho de tener una acción coordinada con Barcelona, con todas las partes de Cataluña, en una acción que hemos ocupado el Banco de Cataluña Caixa, y luego a las 5:30 nos hemos ido a las oficinas de Blackstone, de Cataluña Caixa, que es donde está Blackstone, en el Prat, en un polígono industrial perdido de la mano de Dios, pero ahí hemos hecho nuestra protesta. Y simultáneamente pues había una acción en San Francisco donde unas compañeras han recibido a los directivos de Blackstone que iban a trabajar a sus oficinas con una banda de música y con nuestras protestas y luego cuando ha acabado San Francisco ha empezado Nueva York y también lo mismo con compañeros delante de las oficinas de Blackstone. Hola, Santi, ahora sí, Santi. Hola, con bastante ahora, cobertura mediática. También en Estados Unidos, que eso es importante porque lo que queremos es hacerles daño a su imagen y era importante que los medios norteamericanos también cubrieran la acción, o sea que estamos muy muy contentos. Bueno, la acción de hoy comenzó con un vídeo que yo tuve ocasión de ver, un vídeo de la PA, que les decía claramente, no nos conocéis y vamos a por vosotros. Y bueno, ese vídeo, la verdad es que solo verlo ya te da un subidón, ya te dan ganas de ir corriendo allí a la puerta de las oficinas de Blackstone a tocarles las narices. Porque está como muy bien, ¿no? Y bueno, luego eso, el remate de veros. Pero cuéntanos un poquito, ¿por qué Blackstone? ¿Por qué se decidió esta acción? ¿Qué tiene que ver Blackstone con Cataluña Caixa? Vale. Blackstone es el fondo de inversión especulativo más grande del mundo, ¿vale? Blackstone en estos momentos ha comprado lo que es la cartera de hipotecas de Cataluña Caixa, el 90% de ellas. Eso significa que, bueno, ha hecho algo incluso más inteligente para sus intereses, que es comprar la gestión de esta cartera de hipotecas, porque si comprara la propiedad tendría que pagar impuestos y evidentemente no es lo último que quieren, por lo tanto hay una incluso evasión fiscal. Y entonces Blackstone lo que ha dado las órdenes a Cataluña Caixa es que de momento pues evidentemente no negocien con nada, que lo paralicen todo, han ofrecido como un crédito de un contrato a los afectados, en los que les por una cuota de 300 euros al mes les permiten continuar en la casa, pero a cambio el afectado se tiene que aceptar el no generar ningún tipo de protesta ni hacer ningún tipo de reivindicación contra... Sí, es lo que llamáis el contrato de espera, ¿no? Es el contrato de espera, exacto. Pero que luego no se sabe lo que va a suceder. No, que luego no se sabe lo que va a suceder, que encima es un contrato abusivo, porque a lo que no te pueden forzar, evidentemente, a tu derecho de protesta, coacciona tu libertad de expresión, y es un contrato que evidentemente no te garantiza nada, y por lo tanto desde Cataluña recomendamos a todo el mundo que no firme el contrato. Entonces Blackstone lo que va a hacer ahora es pues quedarse con las viviendas, igual que ha hecho, por ejemplo, con 1.800 viviendas de la Comunidad Autónoma de Madrid, de propiedad de protección oficial, se las ha quedado, y aunque en teoría no puede tocar contratos, pues los toca, sube el coste de la limpieza de los edificios, te obliga a alquilar el parking, a la mínima que no pagas un mes, pues ya empieza el proceso. Entonces, son evidentemente lo que quieren es acabarse quedando la casa en propiedad. Y, sí. Y eso es lo que estamos intentando aquí denunciar, y sobre todo también que Blackstone no arranca la propiedad de todas estas hipotecas hasta abril. Entonces hay una pequeña, muy pequeña posibilidad de que, bueno, pues que realmente vean el ruido que estamos haciendo, contra quién se están enfrentando, y por eso ese vídeo era un vídeo como, cuando lo veáis, los que no lo habíais visto y tú que lo has visto, pues muy duro, ¿no? En el fondo son amenazas claras, sí, de que, oye, vamos a estar de enfrente tuyo, tanto nos da donde te escondas, en Nueva York, San Francisco o evidentemente Barcelona, que nosotros vamos a por ti y no pensamos dejarte que te quedes en nuestras casas. Entonces el mensaje es de subidón también, porque además cuando ves por diferentes personas de la PA donde te están dando este mensaje tan claro y tan directo y en inglés, porque queríamos que lo entendieran y no tuvieran ningún problema de entender a dónde se metían, Pues la verdad es que es un vídeo que está funcionando muy bien y que está teniendo mucho recorrido. O sea que sí, yo creo que es un mensaje claro y directo. Además, estas viviendas que se están pasando al Fondo Buitre de Cataluña Caixa, hay que recordar que Cataluña Caixa recibió 12.000 millones de euros, tengo anotado, de dinero público. Sí. Es decir, nos tropezamos de nuevo con un banco, una caja que es nuestro, porque lo hemos rescatado con nuestro dinero. Nos están quitando el dinero a nosotros para pagar sus deudas, para salvarlos, y luego ellos, esas viviendas que deberían de revertir en beneficios para la ciudadanía, que son quienes les están salvando, resulta que lo venden a fondos buitre extranjeros para que echen a la gente de sus casas, de esas casas que, repito, son nuestras, porque las estamos pagando nosotros. Y no solo, no es que sea Cataluña Caixa, es que esto es la Sareb, la que está gestionando, es el gobierno el que está... porque encima en esta venta de estos estas hipotecas, la compra en conjunto con la Sareb, o sea que es Blackstone más la Sareb, se juntan y le compran a los señores de Cataluña Caixa por 6.000 millones unos activos que valían 15.000, con unos descuentos que evidentemente no se ha ofrecido a ninguna familia para que se pudiera una quita de su deuda, y por lo tanto no, ya no solo es que ese dinero acaba en fondos de inversión especulativos de Wall Street, sino es que lo hace con la consistencia y con el amparo y con el impulso del gobierno y de la Sareb. O sea que es... Vamos a repetirlo un poco. Cosas, cuando te explican no te las crees, pues sí. No, es que eso, por si no ha quedado claro. A ver, la Sareb, que es nuestra, aquí no nos cansamos de repetirlo, compra a Cataluña Caixa, que también es nuestra, porque también la hemos salvado nosotros, viviendas, y luego echan a la gente de sus casas, en lugar de darles, lo que tú decías, ¿no? Ofrecerles una quita, darles una opción de que pudieran quedarse con ella. Y luego hay que tener en cuenta una cosa, que el negocio de Blackstone, que es lo que vamos a empezar a ver en España, es que es un verdadero negocio, no es tanto el vender la casa como sino el alquilarlo, ¿vale? El parque de alquiler de España, sabéis que está muy por debajo de la media europea y de muchos y el resto de países, por lo tanto va a haber, evidentemente, después de tanto desahucio y tanta temor a comprarse una casa, pues va a haber un incremento del parque de alquiler, y lo que quieren estas personas es gestionar estos alquileres. ¿Qué están haciendo? Pues un poco lo mismo, porque el señor de Blackstone no tiene ese dinero. El señor de Blackstone lo tiene que pedir prestado. ¿A quién se lo pide prestado? A bancos, a fondos de inversión, a fondos de pensiones, y esta gente les deja ese dinero con las garantías que, hey, si yo no te pago mi dinero, tienes aquí todas estas alquileres que sí que acabarán como pagándote, que es lo mismo que pasó con las subprimes. Ajá. ¿Qué pasará si algún día dejamos de pagar los alquileres? Pues que se va a volver a crear la burbuja, o sea, se está creando la burbuja inmobiliaria, que nos volverá a llevar a una crisis financiera, que nos volverá a llevar a perder nuestros puestos de trabajo, que nos volverá a llevar a perder nuestras casas. Sí, porque además o sea, que sería... lo que está pasando ahora ya no es el hecho en sí, que también es que encima se está volviendo a construir todas las bases perfectas para de aquí 5, 6, 8 años volvamos a tener una crisis como la que tenemos ahora, o peor, porque ya no seremos ni propietarios, tendremos que ya irnos directamente a la calle. Sí, porque bueno, o sea que lo que tú decías, por eso la acción es justificada aquí... y lo que hace Blackstone aquí ya lo estaba yo haciendo 5 años en Estados Unidos. Por eso en Estados Unidos la sensibilidad hacia la acción ha sido brutal. Gracias a esta acción se nos ha puesto en contacto otras organizaciones que también están trabajando con Blackstone, contra Blackstone, y esto solo es el principio. O sea, esta acción que hemos hecho hoy la vamos a volver a repetir, y la vamos a volver a repetir con el apoyo de nuestros compañeros de Estados Unidos y con otras organizaciones internacionales con las que la PAIA está tejiendo redes y contactos a través de la Comisión de Plata Internacional, y ese también es el camino hacia donde van a ir las protestas de la plataforma. Muy bien, Santi, muchas gracias. De nuevo te repito que bueno, ha sido un subidón ver esta acción, y además eso de que digas lo vamos a repetir, me encanta. Aquí estamos bueno, continuamente con las cuñitas estas de la ley Mordaza, ley de inseguridad ciudadana, que creen que nos van a parar por ello, pero tú lo has dicho, lo vamos a repetir, si no es esto será otra cosa, pero no van no van a callarnos. Muchas gracias, Santi, enhorabuena por esa acción. Un abrazo, cuídalos mucho. Gracias, hasta luego. Hasta luego. No perseguimos una ilusión, perseguimos realidades. Con la PA en los talones. Todos los miércoles a partir de las 8 de la tarde en Radio Crash en el 105 de la FM en Gijón. Y si nos escuchas desde fuera, radiocrash.blogspot.com. Con nuestra agenda. Este sábado, que es el Día de los Enamorados, San Valentín, bueno, pues además, según nuestra agenda, también es el Día de los Amordazados. Hay convocada, bueno, pues una acción para lo cual se cita a las 6 de la tarde, donde la gasolinera Foro de Gijón, aquí en la Avenida Constitución, todo el mundo la conoce. Y esta acción está convocada por No Somos Delito y por las marchas 22M contra la ley Mordaza, de la cual acabamos de hablar ahora mismo. Recordad, 14F, Día de los Amordazados. Y después, bueno, como siempre, todos los viernes a las 6 de la tarde en el Centro Municipal del Llano, calle Río de Oro 37, las asambleas de asesoramiento colectivo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y Desahucios de Asturias. Esas asambleas donde se da bueno, pues acompañamiento, asesoramiento a todas las personas que tienen problemas con no solo con la hipoteca, sino también con alquileres o que estén en riesgo de desahucio. Recuerda que si es la primera vez que asistes, lleva toda la documentación posible para recibir el mejor asesoramiento para tu caso. Y como siempre, recordaros de nuevo que todos los miércoles a partir de las 8 de la tarde estamos aquí en Radio Crash y que podéis seguir toda la información de esta plataforma en nuestro blog paahasturias.wordpress.com, en nuestra página de Facebook y también a través de Twitter. Y que para cualquier consulta siempre podéis poneros en contacto con nosotros escribiéndonos un correo electrónico a paahasturias@gmail.com. Esto es todo por hoy. Un saludo hasta el próximo miércoles.